Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos y bienvenidos a este espacio de Alhama Comunicación. Continuamos ahora en Radio Alhama en internet y nos vamos a detener en el espacio literario que encontramos en alhama.com. Efectivamente, se trata de una selección de proverbios líricos, rimas breves del alma. Es una obra de Jesús Pérez Peregrina, que es de Jaillena. Sí, y son versos muy, muy breves, casi fogonazos, diría yo. Tocan temas profundos, ¿eh? El amor, el paso del tiempo. La naturaleza. El alma. Eso es. Vamos a comentar algunos, si te parece. Venga. A mí me llama la atención eso que tienen como de proverbio, ¿verdad? Pero con una sensibilidad lírica, ¿eh? Muy marcada. Por ejemplo, el primero dice: el alma es un faro quieto que solo al amar se enciende. Qué bonito. Y fíjate, aparece mucho el mar como fuente de inspiración o como metáfora, ¿no? Sí, sí. Mira el número 2. Quien oye al mar en silencio ya no necesita versos. Es potente. Totalmente. O este otro, el 12. El mar no le olvida, escribe y borra, pero recuerda. Le da como una memoria casi viva. Ya ves, el amor también es central, ¿eh? Aunque a menudo está ligado quizá a la melancolía, a la pérdida. Cierto. Leemos el 4, por ejemplo. Todo amor es una herida que florece si la esperas. ¡Qué imagen! No niega el dolor, pero le da como una esperanza, ¿no? Sí, aunque luego hay otros más directos, ¿eh? Como el 11. El amor no pide nada, te lo quita todo. Uf, ese es contundente. Y el 17, que habla de aceptar la marcha. A veces amar es aprender a quedarse mirando cómo se va. Esa conexión con la ausencia, con el recuerdo, es muy potente en toda la colección, me parece a mí. Sí, estoy de acuerdo. El número 6 lo expresa muy bien. No se mide el paso del tiempo, sino cuánto duele un recuerdo. Es verdad. El tiempo emocional, no el del reloj. Y también el 18. No toda ausencia es olvido, ni todo adiós es partida. Da que pensar, ¿eh? Muchísimo. Y luego está el 15, que me impactó bastante. Vi su sombra alejarse y me quedé sin luz aunque fuera de día. Es una imagen visual tremenda. Sí, describe la desolación perfectamente. Y todo esto nos lleva, claro, a esa mirada hacia el interior, hacia el alma. Que también es un tema recurrente. Como dice el 14, el alma, cuando calla, se oye más. Una invitación a escucharnos por dentro, ¿no? Sí. Y el 24 sugiere un espacio muy íntimo. El alma tiene un rincón que solo la luna alcanza. ¡Qué bonito! Y conecta muy bien con otro, el 5 creo que era. Sí. La luna no da respuestas, solo alumbra lo que callas. Me gusta esa idea. La luna como testigo silencioso, no como solucionadora. Son, como decíamos al principio, pinceladas. Pequeñas joyas que invitan a la reflexión. Sí. Me quedo también con la simplicidad, ¿eh? Casi zen, del 26. La mariposa no piensa, vuela. Es verdad. Como un recordatorio de vivir el momento, ¿no? O la llamada a seguir adelante del 31. No mires lo que perdiste, mira lo que aún camina. Un mensaje de resiliencia. Pues sí. La verdad es que es una colección que en muy pocas palabras consigue decir muchísimo. Son pequeñas joyas literarias, estas rimas breves de Jesús Pérez Peregrina. Quizás sobre esos silencios. Hay uno de los versos, el 28, que dice que los silencios tienen aroma cuando lo escucha quien ama. Qué bonito eso. ¿Qué nos dirán los silencios que nos rodean a nosotros si aprendiéramos a escucharlos así? Es una reflexión interesante para quedarnos con ella. Nosotros, bueno, continuamos preparando más información aquí en Radio Alhama en internet. Desde Alhama Comunicación seguimos trabajando. Hoy con Juan Cabezas en la dirección técnica. ¡Hasta pronto! ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.